Y la verdad que es una locura que esta gente verdaderamente crea que nos va a doblegar a nosotros con represión. Nosotros venimos peleando hace muchísimos años. Los mejores momentos que hemos tenido fueron precisamente con Néstor y con Cristina. Así que hasta que no volvemos a tener lo mismo o más, no vamos a parar. Y a milagro no la van a parar, y hay mucho menos a todo el pueblo jujeño. Hay que estar movilizado en la calle, pero ser inteligente, Quito. No hay duda. Nosotros, digamos, si hay algo que hemos demostrado es inteligencia para sostener los intereses de los trabajadores. Y vamos a seguir haciéndolo, con la diferencia que ahora tenemos conducción. ¿Resistimos o nos oponemos? Nos oponemos, salvo que nos lleven a la resistencia cuando nos quieran sacar todo lo que tenemos. Gracias, compañero. Gracias a ustedes.